non so cielo, y cogen una estrella fuga y ponerla en tu pelo, y junto poder caminar por el firmamento, y que el sol y el alma detrás lo vaya siguiendo. Okay.